el día paso pensando en ti. Me mata tu mirada, la forma en que me hablas. La luna nos invita a recordar tus besos que me excitan, las ganas de amarte. Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco. En el fondo, en mi alma, eres la que he soñado. Tú me estás volviendo loco, me estás enamorando. Con solo una mirada, yo me quedo flasheando. Y el teclado de Paco, ¿cómo suena y enamora? Las ganas de...